verde. Y si no me la contestan, yo de aquí me voy ahorita. Si me matan a balazos, por tu amor muero chatica. Lo sabía, que me quería, lo ignoraba, pero después de algún tiempo, tú sabías que yo te amaba. Fue mucho mi sufrimiento por la falta de valor, hasta que llegó la noche que te declaré mi amor. Por esos ojos tan negros, tu boca tan exquisita, y esos lunares que tienes, te quiere mi amor chatica. Yo con tu amor no he jugado, porque es buena mi intención. En prueba de mi cariño, te ofrezco mi corazón. Despedida nunca existe para un hombre enamorado, pero sí se encuentra triste cuando nadie está a su lado.